no tener el conocimiento global de la existencia, están deseando y procreando formas que todavía no se ajustan a los parámetros universales, por este motivo ellas pululan alrededor del planeta, podríamos compararlas como la chatarra que ocupa un espacio y sin utilidad. Conéctense con su ser interior, recuerden su naturaleza, su esencia divina, encuentren su centro, su equilibrio y su paz, interrumpió el hermano Seramita, lo externo no existe, todo es ilusión, lo valioso está únicamente en el corazón. Conéctense con su alma, permítanle que ella hable, escúchenla, déjense guiar. Hoy y siempre ella tiene la razón. Las verdades y las respuestas ustedes las tienen, solo necesitan guiarse por su intuición, porque es ahí que está la eternidad infinita de la luz y del amor. Despertar es encontrar la abertura cósmica. Cuando ustedes despiertan de la pesadilla de la vida, deben agradecer al universo y pensar que todo fue un sueño. Despertar es vivir de acuerdo a la realidad consciente y saber lo que significa la vida, el alma, los nímeos energía. Sin sueños la vida no tendría sentido, pero vivir en un sueño, no es vivir, es una ilusión. Vivir despierto significa que se sienta el dolor, que se vivan las experiencias y vivencias, tal cual son. La felicidad no los debe embriagar, por el contrario los debe mantener con los ojos bien abiertos. La vida verdadera y real empieza, cuando abren los ojos y dejan de soñar dormidos y comienzan a soñar despiertos. Recuerden siempre que el amor es el que filtrará todos los pensamientos emitidos bajo parámetros inentendibles, dijo el hermano Elohim, es la más sublime inspiración. Sin el amor, los nímeos energía estarían dispersos, serían almas que divagan sin encontrar el camino. Este sentimiento une todo lo existente de la vida y existencia, lo que ustedes llaman espiritualidad sería inconsecuente, imperceptible e inexistente. Solo el amor puede unir los nímeos energía entre los humanos, el creador y la eternidad de su existencia. 14. Estas formas inútiles que nosotros creamos sin conocimiento, podemos reciclarlas, o sea, absorberlas y transmutarlas en formas útiles. Sí, casualmente el alma es lo que ustedes están reciclando una y otra vez, dijo el hermano Seramita, hasta convertir los nímeos energía que la componen, en una energía útil, o sea hacerla parte de la forma correcta y universal que es, el espíritu. En pocas palabras, estamos todos intentando realizar una proeza, juntar los nímeos energía, formar el alma unida y que ésta al elevarse se convierta en espíritu. 15. ¿Cómo podemos saber lo que es útil e inútil? Es cierto preguntar, dijo la hermana Interana, ustedes han creado tanta inutilidad que se confunden al querer saberlo. No confundan material con materialidad. Material es lo necesario, es la forma de vida a la cual ustedes pertenecen y son formas necesarias para el sustento y la vida.